resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Ay, ay, ay, ay, ay, los operadores técnicos que hacen enojar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Pará. Porque además, el señor Nicolás Esquivel. Dios, así no se puede arrancar. Hace como 6 meses que no viene a operar. Y cuando viene, viene con atribuciones. Viene, sí, y bueno, Lo mínimo, ¿estudiaste? Porque siempre con el mismo chamullito estoy estudiando. No. Bien, estudió. Bárbaro. Ahora, ¿pero qué es peor? O sea, porque esto. Esto es tremendo de cara al trabajo, a cómo se termina con el trabajo, con la multiplicidad de trabajo. Uno pide mejores condiciones laborales y este señor, operador técnico, además, está por recibirse de locutor. De manera que va a terminar siendo una Nora Brioso más. Va a terminar en Cadena 100, pasando música y diciendo: hola, bienvenidos a La Noche con Nico. Por arranca favor, el programa número 297 de Fractura Expuesta este jueves 26 de noviembre del año 2009. Hasta las 11:30 de la noche vamos a estar aquí en AM530, La Voz de las Madres, como siempre, luego de La Lectora de Vinilo, que es el programa que nos antecede. Dijiste 297, sí. Eso quiere decir que estamos al 298, 299 y luego... este, uno más... y luego es el programa número 300. Justamente, programa número 300, 300 programas en la difusión del tango que se hace en la actualidad, que podría bien llamarse como 300 años en la difusión del tango, porque, bueno, una semana que pasa por Fractura Expuesta, para Maxi y para mí es casi un año, así que... nos pasamos tan mal que nos hacen, no, perdemos un año y 10 vida, kilos. Una vida, una semana, sí, una sí, vida. Así que vamos a estar celebrando los 300 años en la difusión del tango, cuando el jueves 17 de diciembre, que encima da la casualidad que es el último programa del año de Fractura Expuesta. En realidad, después viene jueves 24 de la noche, Maxi ya va a estar volcado. Luego viene el jueves 31 de diciembre, Maxi ya va a estar volcado a la hora del programa. No, vengo así del que, otro. Dejaremos un pequeño armado navideño y de fin de año. Por eso. Prototipos nuestros vamos a dejar. Sí. Los mejores prototipos nuestros. Exacto. Pero no el 17 de diciembre, que nos vamos a trasladar al bar Sanata, que queda en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, y desde allí vamos a hacer la transmisión en vivo de los festejos por los 300 programas de Fractura Expuesta. Bueno, 300 programas de Fractura Expuesta, 4 años de AM530, estamos todos de celebración, de manera que, como conviene en estos casos, vale escuchar un poco de música. Que tienen aroma dudosa, una gata en el muro mirando curiosa, tu voz rezongando en el contestador. Qué gusto poquito que tiene tu amor. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Cocoliche, carnaval, arrabal. los aflojas, ojitos que brillan con una luz roja, florecen tramperas allá en la estación, pa' los bolsillos y pa' el corazón. Son la calle del barrio de Valvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. De noche, legal o ilegal, te venden lo que se te ocurra comprar. Les queda grabado a los que hacen un tour que toque berreta tiene su glamour. Son la calle del barrio de Valvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Cocoliche, carnaval, arrabal. Era el quinteto de Angelito Pulice y Ruth de Vicenzo, Pulice Vicenzo Quinteto. Bueno, ellos van a estar tocando el jueves 17 en los 300 programas de Fractura Expuesta. Pero antes, si quieren ir tanteando cómo es Pulice Vicenzo Quinteto, por si no los conocen, tocaron aquí a principio de año, pero van a estar mañana viernes en el Guapachosa, en Jean Lloré 715 a las 11 de la noche. Pueden ir ahí y después pueden venir al 17 de diciembre. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:13 en la noche porteña, 25 grados 1 la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. Nacho Borda colgado de una silla, gran milonga nacional no garpa y trasplante de tango. Convocan a la gran milonga nacional en la Avenida de Mayo y no le pagarían a nadie. La Academia Nacional del Tango y la Asociación de Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía anunciarían mañana los detalles de la gran milonga al aire libre. Según reveló una alta fuente de Ensalada, los músicos jóvenes que participen no van a ver un centavo. Sería para no perder la costumbre de tocar sin cobrar. Analistas aventuran que los organizadores se excusarán con la tradicional no hay un mango y apelarán a la fibra íntima del sentimiento tanguero y la militancia del 2x4 para que los pibes no se quejen, toquen y disfruten de la muy importante difusión que les va a dar subirse a ese bendito escenario. Uno de los organizadores confesó que no importa que laburemos con los gringos, que los bares tengan muchísimos clientes, que transmitamos en directo vía satélite a Japón, que haya 200 tipos para la seguridad, lo importante es no pagarle a los músicos y total, siempre hay uno afuera listo para tocar. Realizan el primer trasplante de esencia tanguera. Médicos de una reconocida clínica de la ciudad de Buenos Aires realizaron hoy con éxito el primer trasplante de esencia tanguera de todo el mundo. Según informaron fuentes médicas, los órganos de la esencia fueron trasplantados desde un hombre de 60 años a un joven de 18, quien padecía una severa complicación musical de larga data. Hasta el momento y según el último parte, no se ha producido ningún rechazo de la esencia, aunque no se descarta la posibilidad de que transcurrido un tiempo sea insoportable convivir con eso adentro. Hay esperanzas de un mundo bueno y nuevo. Ampliaremos. 22:15 en la noche porteña, 25 grados 1, la misma temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. El pronóstico anticipa lluvia de Nacho Ignacio Borda. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Prioridad 1. Los chinos. Se cayó Nacho. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Poné más agudo a esto. Una prueba de sonido. Hola, una prueba hola, de sonido. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Infinita. Gracias, gracias. Sucede que, como todo programa de radio, tiene unas vías de comunicación y nunca las dimos, así que vamos a proceder a darlas. La primera es un número telefónico, que es el 4382-9327. 4382-9327. Ahí llegó el primer mensaje, y que dice lo siguiente, es una amenaza. Cuidadito con lo que hablan del rey de los operadores, del mago de los efectos. Uy, mucho no. Cuidado. Somos un grupo de fans, otra que Fractura Expuesta. ¡Viva el rey de los futuros locutores! Ofelia de Quilmes. Uy, uy, uy, bueno. Cosa que pasa. Tiene apoyo. En Fractura Expuesta. No le demos mucha pelota, Maxi. Hay que ningunear este tipo de mensajes. El que no hay que ningunear es, por ejemplo, en fin. Viste que no hace falta casi dar las vías de comunicación, porque los oyentes ya saben dónde comunicarse. Es el caso de Ildefonso, que acaba de escribir al Messenger de Fractura, donde nos dejan mensajitos en directo. Este es fracturaalaire@hotmail.com. Él es amigo. El que quiere hacerse amigo, nosotros lo aceptamos. Amigo. Y luego, claro, es un amigo de ley. Sí. Como los tangueros de ley, el amigo de ley que nos deja un mensaje. Dice, pregunta, porque es un vago. Dice, ¿se escucha la radio por internet? Uno le contesta, y probá. Y dice que sí. Vagoneta, ¿eh? Confirma que se escucha en este momento, así que saludamos a la gente que desde el mundo entero nos está escuchando a través de fracturaexpuesta.com.ar o www.madres.org. La última vía de contacto es el mail institucional, corporativo de Fractura Expuesta, fracturaexpuesta@madres.org. Ahí nos envían un mail y lo leemos en tanto haya tiempo de aire. Cuidadito, Nicolás Esquivel, ¿eh? Cuidadito. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es el tango? No sé. Y yo creo que el tango es algo que está internamente en cada uno. Es muy personal, porque cada uno te puede llegar a plantear una cuestión diferente, y es cierta además esa cuestión, porque a cada uno le vibra de forma diferente, desde el tipo que te dice que Piazzolla no es tango, o del tipo que te dice que Bajo Fondo no es tango, o del tipo que te dice que no sé, un montón de cosas, y más hoy en día. Para mí es muy es una pregunta que se la tiene que responder cada uno, y queda en cada uno esa respuesta. Es como cuando vos te conectaste con algo en lo cual le pusiste ese nombre tango, y está con vos dando vuelta en donde estés, no importa. Me parece que eso lo lleva a cada uno, no es algo que esté en algún lugar. Ay, milonga, si pudieras frenar los desalojos, al menos si quitaras las vendas de ciertos ojos. Si la alegría atraviesa de tu larga melodía, abrazar al buen día la ilusión de esta canción. Escuchamos en la sección ¿Qué es el tango? En este caso al grupo La Villuya, primero a Marina Baigorria, Escueta, diciendo no sé, y después a Pablo Diquiera, guitarrista del grupo La Villuya. Fractura Expuesta. Tracción a sangre todo terreno. Agradecemos y hacemos acuse de recibo de la revista Vea Tango, Buenos Aires Tango, Guía y Agenda Porteña, que tiene, entre otras cosas, una nota muy interesante respecto a lo que fue la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del Tango, que sucedió hace poco más de un mes. Sí. ¿La declaración? Sí. Un poco más, sí. Poco casi más. Dos, seguramente. Muy bien. Bueno, agradecemos entonces la revista Vea Tango, que nos llegó un ejemplar. Bueno, más allá de los 300 programas al cual nuevamente invitamos, que va a ser el 17 de diciembre, el programa número 300 de Fractura Expuesta Radio Tango va a estar, como antes escuchábamos, va Ángel Pulice, vamos todos, dicen los afiches en la calle. Uh-huh. Estamos empapelando toda la ciudad con esos afiches, pero vamos a anunciarles a nuestros oyentes que sabemos que escuchan muchos desde La Plata, inclusive, porque la radio llega holgadamente y a través de internet nos llegan muchos mensajes también desde la ciudad de Las Diagonales. El Tango Criollo Club, que era ese ciclo que organizaba Jorge Pandelucos Alorza, el cantor de La Guardia Hereje, que falleció hace unos meses. Bueno, el Tango Criollo Club había quedado trunco, pero lo vuelven a lanzar en el Hemisferio Bar, que es donde él tocaba todos los días sábados, salvo que esté tocando aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Tenía el ciclo allí, que por ejemplo ese ciclo llevó por primera vez a La Plata a la orquesta típica Fernández Fierro, pero también han pasado por allí La Chicana, Ariel Prat, Cucuza Castielo, en fin, un montón de músicos de Emma y la Orquesta Petitera que no tenían un escenario en la ciudad de La Plata y que a través del Tango Criollo Club iban para allí, porque luego La Guardia Hereje venía a los escenarios de los músicos que tocaban en La Plata y se podía presentar en Buenos Aires. Ese era el concepto del Tango Criollo Club. Terminado el tema triste de La Guardia Hereje, quienes están organizando, la gente de Hemisferio vuelve a lanzar, junto con la colaboración de Leo Gianivelli, el percusionista de la Guardia Hereje, que es de La Plata, por supuesto, pero también con una gran participación de la gente del Yotivenco, de Juan Hermelo, Juan Pablo Díaz Hermelo, que amigo de Alorza, también están dándole mucho esfuerzo para que vuelva a funcionar lo que era el Tango Criollo Club, como funcionaba cuando Alorza estaba entre nosotros. De manera que este viernes 27, esto es mañana a las 10 de la noche, el Yotivenco va a estar tocando, abriendo nuevamente este ciclo. ¿Cómo estoy? Nuevamente este ciclo. Hoy, por ejemplo, acaba de empezar seguramente el show de Master Drum, porque va a tener una variante. Un grupo de percusión. Claro, va a tener una variante de lo que hacían en aquel momento. Si bien tocaban algunos grupos de candombe, ahora le van a dar un poco más de bolilla. Van a probar. No va a ser solo una fecha, sino que va a tener continuidad. Va a tener continuidad. Todavía no tengo cuál es el esquema, pero va a tener continuidad y no va a ser los sábados como era, sino va a ser o jueves o viernes. O sea, en este momento en La Plata está tocando Master Drum. Uh-huh. Y mañana a las 10 de la noche, dentro de lo que es el Tango Criollo Club, va a estar el Yotivenco, con Rodrigo de la Serna, con Juan Hermelo Díaz y con Blas Alberti en la guitarra. El trío de siempre del Yotivenco. Ellos van a estar tocando en Hemisferio, que queda en 7:42, esto es cerca de Plaza Italia. La entrada creo que estaba a 30 pesos. No tengo aquí el precio, pero debe ser 30 pesos. Hace muy poco Rodrigo de la Serna, el Yotivenco estuvo en el Torcuato Tasso. Suelen depende del público, pero aquí es un precio accesible para ir a ver a Yotivenco, que por ejemplo la última vez que tocó en el Tasso, esto es una infidencia, ¿no es cierto? Pero lo dijeron ahí en el escenario. Uh-huh. Tocaban porque venía la directora del Festival de Nueva York. Del Festival de Tango de Nueva York, que andaba por la ciudad y les dijo, los quiero ver, y armaron la fecha y la señora no fue. Por supuesto lo contaron y causaron. Son unos pibes que dicen absolutamente todo en el escenario. Es un viaje de ida ir a ver el Yotivenco. La verdad es que los que nos escuchen desde La Plata se los muy recomendamos. Y por supuesto seguirle el paso al Tango Criollo Club, que es un escenario muy importante del tango en La Plata. Así lo era y si Dios quiere seguirá siendo. Para ir cerrando y escuchar un poco del Yotivenco, antes comentarles sobre el Yotivenco, que están en este momento grabando un disco, el segundo disco de la banda, pero esta vez con todos tangos propios, y si no son de ellos, son de amigos. Esto que cada vez se da más entre los músicos del tango de la actualidad, que empiecen a intercambiarse letras. Con repertorio original, digamos. Con repertorio original, o bien, como Mónica Navarro, con reversiones del rock nacional, llevadas al tiempo de tango. En este caso, el Yotivenco está haciendo canciones propias y también de músicos actuales. Por lo que pude ver cuando fue el Festival de Tango, que presentaron un par de temas, van a estar muy bien y tienen un corte muy propio del Yotivenco, que es para prestarle atención. Muy bien, ya está aquí Mónica Navarro, ya está en los estudios. Después de la tanda y de la agenda vamos a estar conversando con ella. Estuvo cantando ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires, vino de Uruguay. Vamos a conversar sobre eso también y sobre todo lo que sucedió en este casi año que no está aquí en Fractura Expuesta y que no viene a Buenos Aires. Mientras tanto, hablamos del Yotivenco. Escuchemos Milonga Lunfarda de Edmundo Rivero, interpretado por el grupo. En este hermoso país, en mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La quita o el mento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al verre por al revés. Si te le echaste tenés, y en la rama si estás seco, si andas bien andas derecho, tirado el que nada tiene, ya parece que te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el macho es un gran señor que sus mangos saca mana. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mosterador donde un curda se emborracha y si haces patancha te la vas de sobrador. El que trabaja labura, el que no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de su impostura. La racha es viciadura que hace la vida fulera, la cama es una catrera y a policía es dormirse, rajar o piantarse es irse y esto no mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado, aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia que de parla sabe mucho le va a pedir a Pichuco y a Garela con su guitarra, aunque esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Repasamos entonces, escuchamos recién antes de repasar a Milonga Lunfarda con el Yotivenco, Rodrigo de la Serna era en la voz. Mañana entonces en el Tango Criollo Club en La Plata, en el Hemisferio Bar, 7:42 a las 10 de la noche puntual. Queda una hora más de Fractura Expuesta hasta las 11:30 en La Voz de las Madres. Ya viene Mónica Navarro a presentar su material, ya viene Sebastián Linardi que va a comentar a Quiero 24 y La Santa Milonga, y ya bajó del split el locutor del pueblo, Nacho Borda. Las noticias en La Voz de las Madres. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4-382-9327. Yo le hablo de la altura. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La Voz de las Madres, un punto de encuentro. AM530, la primera de la izquierda. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7-9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga. Tiempo de González. Integrado al proyecto latinoamericano de unificación de los pueblos, llevado a cabo por AM530, La Voz de las Madres. La cita entonces los sábados de 7-9 de la mañana. Tiempo de Orientales. La calle Durazno nace a la intemperie. Ahora la Feria de las Madres tiene su radio abierta todos los domingos a partir de las 14 horas con música, entrevistas, encuentros y mucho más. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen y Ceballos. Radio abierta en la Feria de las Madres. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 22:30 minutos, la temperatura 24 grados, humedad 50%. Confirman que el espía Ciro James operaba desde la Universidad de La Matanza. Lo hizo el estudiante de esa casa de estudio, Gonzalo Armúa, en diálogo con la M530. Su relación con la universidad lo ha confirmado Burstein, que es uno de los familiares de la AMIA, que muchas de las escuchas o algunas llamadas han salido de ahí, de una oficina de La Matanza, y después tenía un cargo en la Secretaría de Extensión y era ayudante de cátedra de Derecho Penal 1, que también la daba el decano de Derecho, que también es un personaje conocido porque el año pasado ha invitado a Mariano Grondona a la universidad para hablar de democracia. Hora 22:31 minutos, la temperatura 24 grados, humedad 50%. Noticias 530. Vaca cubana, la parrilla de los medios, diarios y noticias vuelta y vuelta, y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hace nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10 por AM530. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Sintonizás AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Mañana, viernes 27 de noviembre, Ballet Tango festeja sus 10 años en el Bar Volver, Abasto Plaza, Avenida Corrientes 3190, a las 9 de la noche. El conjunto Falopa hace su estreno oficial, más allá de que lo presentaron aquí en Fractura Expuesta, ahora con público en el Centro Cultural Rojas. Esto es Avenida Corrientes 2038, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. El Tango Criollo Club presenta el Yotivenco, Hemisferio Bar, 7:42 a las 9 y media de la noche. Quinteto Negro La Boca en la Asamblea Popular Plaza Dorrego, Avenida San Juan 803 a las 9 y media de la noche. El Chino Laborde y Dipi Cuitco junto con Cucuza Castielo y Moscato Luna en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entradas desde 20 pesos a las 10 de la noche. Jornada en la cual el Dipi Cuitco, guitarrista, dijo que iba a tocar con la remera o el buzo de Fractura Expuesta. Los fiscales de Fractura Expuesta están enviados entonces al Club Atlético Fernández Fierro a constatar la amenaza. Los Bonavenas van a estar en La Dominga, Mendoza 2743, entrada 10 pesos a las 10 de la noche. Pulice Vicenzo Quinteto en Guapachosa, Jean Lloré 715, a las 11 de la noche. El Cuarteto La Púa, los invitados de la semana pasada en Fractura Expuesta, estarán tocando en Clásica y Moderna, Callao 892, entradas 20 pesos a las 11 de la noche. Caracol va a tocar todo mañana, en la esquina Homero Mansi, Avenida San Juan y Avenida Boedo, entrada 25 pesos a las 11:45. La Santa Milonga va a estar en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la gorra desde las 12. Y ahora sí, pasamos al sábado 28 de noviembre, Buenos Aires Negro en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. La Orquesta Misteriosa Buenos Aires va a tocar en el Tacuarí y Brasil a las 12 de la noche. Y Rascazuelos en Sanata Bar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, a la gorra a las 12 de la noche. El domingo 29, Lidia Borda en Clásica Moderna, 30 pesos a las 10 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar.